Estos son los titulares del domingo 4 de septiembre. El tifón Hinnamnor, o número 11, se dirige al norte y el tiempo sigue inestable en Japón. Turquía se ofrece a mediar en el enfrentamiento por la central nuclear de Zaporilla, Ucrania. Vladimir Putin no asiste al funeral de Mikhail Gorbachev. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Las condiciones atmosféricas siguen inestables en varias partes del territorio de Japón. El tifón Hinnamnor número 11, según el sistema japonés, se desplaza al norte a la vez que se generan nubes cargadas de lluvia. La Dirección de Meteorología de Japón informó que una masa de aire húmedo y cálido en torno al tifón y al sistema de alta presión del Pacífico fluye hacia un frente que se extiende desde el mar del Japón hasta la región de Tohoku, en el noreste del país. La dirección pide a la ciudadanía que se mantenga alerta ante la posibilidad de lluvias torrenciales y caída de rayos, incluso en zonas alejadas del tifón, ya que el tiempo puede cambiar repentinamente. Los meteorólogos advierten también de posibles deslizamientos de tierra, inundaciones, crecida de ríos, fuertes ráfagas de viento y tornados. En un periodo de 24 horas hasta la mañana del lunes, se pronostican hasta 200 milímetros de lluvia en el sur de la región de Kyushu, 150 milímetros en las regiones de Shikoku y Amami, 120 milímetros en el norte de Kyushu y 100 milímetros en la región de Tokai. Se prevé que las fuertes precipitaciones continúen hasta la mañana del miércoles en dichas áreas. El tifón probablemente se aproxime a Kyushu y a otras partes del oeste de Japón a medida que se desplaza al norte, posiblemente generando más lluvia. La oficina presidencial de Turquía ha dicho que el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan habló por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin y dijo que su país está dispuesto a mediar en el enfrentamiento por la central nuclear de Zaporilla, Ucrania. La oficina emitió un comunicado después de la conversación de los dos líderes el sábado. Dijo que el presidente turco se ofreció a mediar en el asunto, tal y como hizo en el acuerdo para la exportación de cereales ucranianos. Por su parte, la oficina presidencial rusa dijo que ambos líderes acordaron reforzar la cooperación bilateral en sectores como la energía y la economía. Agregó que Erdogan expresó sus condolencias por la muerte del último líder soviético, Mijaíl Gorbachev. Al respecto, el funeral de Gorbachev tuvo lugar el sábado en Moscú. La concurrencia depositó flores y presentó sus últimos respetos al difunto líder, a quien se considera artífice del fin de la Guerra Fría. Murió el martes a los 91 años de edad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no estuvo presente. La oficina presidencial había anunciado que su calendario de trabajo no le permitiría asistir. La misma oficina se abstuvo de calificar el acto de funeral de Estado y se limitó a decir que tendría elementos de ese tipo de ceremonia. El funeral se llevó a cabo en momentos de tensión entre Rusia y países del bloque occidental debido a la invasión rusa de Ucrania. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que tiene estrechos vínculos con Moscú, estuvo presente. El embajador de Estados Unidos en Rusia también asistió, así como los de algunos países europeos. Según versiones, Gorbachev mantenía una postura crítica respecto del estilo autoritario de gobierno practicado por Putin. También habría manifestado inquietud por la invasión rusa de Ucrania. Algunos medios de comunicación locales señalaron el contraste entre la ceremonia de Gorbachev y el funeral de Estado que se ofreció al expresidente de Rusia, Boris Yeltsin. La jornada en que se realizó este último, tras la muerte de Yeltsin en 2007, se declaró Día de Duelo Nacional. En el acto estuvieron presentes Putin y líderes mundiales. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Crece la preocupación entre la ciudadanía alemana por los nuevos recortes en el suministro de gas natural procedente de Rusia, después de que el gigante estatal de la energía Gazprom anunciara que sigue suspendido el funcionamiento de un importante gaseoducto que conecta Rusia y Alemania. Gazprom interrumpió el suministro en el gaseoducto Nord Stream a finales de agosto, diciendo que iba a realizar obras de mantenimiento durante 3 días. La firma dice ahora que no reanudará el suministro de gas como estaba previsto, aduciendo que el viernes detectó una fuga de aceite. La explicación ha sido puesta en tela de juicio por la empresa alemana Siemens Energy, que participó en la reparación. Siemens ha dicho que la fuga no constituye una razón técnica suficiente para detener el flujo de gas. Los ciudadanos alemanes están cada vez más preocupados por la posibilidad de que la entrega de gas se prolongue todavía más. En Berlín, algunos residentes dijeron que Rusia amenaza con destruir sus vidas. Otros dijeron que cuando llegue el previsto aumento del precio del gas, intentarán ahorrar. Gazprom ha reducido significativamente el suministro a través del gaseoducto. Los países europeos, que dependen del gas ruso, dicen que Moscú está usando la energía como arma para contrarrestar sus acciones en respuesta a la invasión de Ucrania. Las naciones europeas están instando a sus ciudadanos a ahorrar energía. Sin embargo, crece la preocupación por la posibilidad de que no haya suficiente combustible al aproximarse el invierno y la demanda aumente. La NASA investigará los problemas que causaron otra postergación del envío a órbita lunar de una nave no tripulada impulsada por un cohete de siguiente generación. El organismo aplazó su último intento de lanzar el cohete el sábado por segunda vez en una semana. El lanzamiento estaba inicialmente programado para el lunes, pero se suspendió debido a problemas con el motor. La NASA detuvo la cuenta atrás en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Explicó que había ocurrido una fuga de hidrógeno líquido durante la transferencia del combustible al cohete. El cohete SLS fue desarrollado para el programa Artemis, un proyecto internacional de exploración lunar dirigido a enviar astronautas a la superficie selenita para 2025. Lleva adosada una cápsula espacial Orión. Este sería el primer viaje tripulado al satélite que se intenta desde el programa Apolo entre fines de los años 60 y comienzos de los 70. En el proyecto actual, liderado por Estados Unidos, también participan Japón y algunos países europeos. La NASA informó que el nuevo lanzamiento se llevará a cabo posiblemente en la segunda mitad de este mes. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.